Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Todas, todes, todos. Aquí estamos, bueno, desde Punta del Indio, que está ubicado en la provincia de Buenos Aires, a 90 kilómetros de La Plata, sobre el río de La Plata, en la bahía de San Borondón. Somos una zona rural y, digamos, nuestro pueblo tiene alrededor de 300 habitantes. Ahora ha crecido un poco más por el tema de la pandemia, que mucha gente ha decidido o ha elegido lugares así como el nuestro. Es Reserva Mundial de Biósfera, o sea que nuestras temáticas están atravesadas por cuestiones ambientales que tienen que ver con la defensa del humedal y de los bosques nativos. Tenemos una fuerte relación con todas las organizaciones que están en el territorio, desde organizaciones, bueno, de las escuelas, cooperativa eléctrica, centro de jubilados, organizaciones de derechos humanos, organizaciones ambientales, bueno, con los vecinos en general y vecinas. Somos un medio de comunicación popular y comunitario que, si mal no entiendo, y bueno, conociendo un poco de la historia de Farco, debemos ser de los pocos medios en nuestra región. Eso nos parece importante porque creo que la fortaleza que nos da ser parte de una red como es Farco, con toda la trayectoria y la historia que tiene, consideramos que nos va a ayudar a crecer y a relacionarnos y más que nada a poder compartir las experiencias de nuestras historias como lo estamos haciendo ahora. Nacimos hace 7 años, consideramos que una de las cuestiones por las cuales un medio como este que tenemos se pudo ser posible en nuestra región, que tiene características de ser una región bastante conservadora, donde tenemos bases aeronavales, una cultura que restringe bastante la participación, pero la lucha de la ley de medios dio un fuerte impulso y generó un debate por donde, no sé si tal vez sea la historia de otros medios o de otras radios, pero nuestra radio nació, digamos, un poco al abrigo de todo ese debate y del impulso de la ley de medios, del fomento de AFCA en su momento, que nos asesoraron para poder conformar nuestra asociación civil sin fines de lucro, que es Radio Comunitaria FM Punta del Indio. Y bueno, a partir de ahí comenzamos a hacer un montón de experiencias. Conseguimos un lugar para funcionar, que era en la delegación municipal, el ex Automóvil Club Argentino, y de ahí pasamos a un lugar propio por la donación de una vecina de un predio, de un terreno, en el cual construimos nuestro espacio colectivamente, de manera comunitaria, está construido con métodos de bioconstrucción, también recibimos donación de paneles solares, participamos para un Fomeca y ganamos un Fomeca que nos permitió mejorar equipamientos y bueno, tener una mejor antena y una mejor llegada, digo, para las radios que son rurales. Es muy importante el tema del aire porque la gente no tiene conectividad, los teléfonos celulares no funcionan bien y bueno, es un tema para nosotros clave contar con este medio donde también desarrollamos actividades en torno y en el fomento de la soberanía alimentaria. Tenemos nuestra huerta comunitaria donde se produce alimentos para autosustento de varias familias. ¿Qué más? Tenemos pensado terminar de construir un espacio de biblioteca y de cocina comunitaria. Y bueno, son muchas las cosas que nos impulsan a ser parte del Farco. Digo, una de las cuestiones es fortalecer el tema de la gestión de los medios, de poder hacer preguntas a quienes tal vez tengan mucha más experiencia. Y si bien algunos de los miembros de nuestra radio, desde temprana edad han participado en medios comunitarios, como en medios de zona norte, que ya no existen, pero que hace mucho que escuchamos de Farco, digo, desde el año 89 que viene existiendo esta red, y la verdad que hoy nos llena de orgullo y nos pone muy contentos poder pensar que podemos ser parte de esta gran red y poder aportar desde nuestro territorio ese espacio tan valioso, ¿no? Y este intercambio tan valioso y necesario, ¿no? Para los medios como los nuestros. Y bueno, eso, nuestros avales son Estación Sur y Radiográfica, a quienes les agradecemos porque además de ser los avales y tener un intercambio virtual, también ellos han visitado nuestra radio y nos ha puesto muy contentos. Hemos podido compartir un rato, aunque sea con esa visita, de poder pensarnos como parte, como estamos haciendo ahora, ¿no? Así que bueno, gracias, saludos a todos, todas y todes. Y bueno, aquí estamos, esperemos poder seguir interactuando.